Boa tarde, vos está viendo Cen Fuegos en Radio Sata. Vamos a encender a fogueira. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti. Em fogos, o pum português especial de hoje. Dentro de ti, oh cidade. Bueno, lo dejo ya que no tengo ni puñetera idea del idioma portugués, pero eso no quita que hoy empecemos un par de programas especiales sobre nuestros adorables vecinos del oeste. Unos vecinos de los que pasamos mucho, a los que miramos por encima del hombro, de los que sabemos poco, muy poco. Tan cerca y tan lejos, los españolitos vivimos de espaldas de la nariz de la península ibérica. En cada esquina un amigo. Y en la escena alternativa, y más en concreto en el punk, no nos libramos de esto para nada. Así que con la inestimable colaboración de Mar Fernández, una de nuestras más fieles oyentes, si no la única, pues se ha preparado un tremendo trabajo de documentación para este programa. Vamos con un par de programas especiales. Hola vecinos, punk portugués. Y bueno, de momento de fondo hemos cambiado la sintonía habitual de Benny Moré de Cienfuegos por este clásico fundamental de la música portuguesa y de la música reivindicativa en general, el Grandola Vila Morena de José Alfonso, de Zeca Alfonso. Y con ello de fondo vamos a ir empezando a entrar en harina, empezando a entrar en lo que queremos contar sobre música alternativa, sobre punk. Empezamos hablando de Metallica. Que no son portugueses, pero nos enlazan bien con lo que queremos empezar a contar. Metallica tienen la costumbre de adaptar a su repertorio con algo de cada país que visitan, tocando habitualmente la canción de algún grupo local. Y además, haciéndolo, demostrando que saben lo que hacen. Por ejemplo, en la última visita a España sorprendieron con una canción de los Nikis, además de las poco conocidas. En visitas anteriores hicieron, yo qué sé, a Obús, a Barón Rojo, ojo ahí, a Peret. Pues bien, cuando Metallica visitó Lisboa en 2018, tocaron A Miña Casiña, que es una canción que se usa como himno oficioso de la selección de fútbol, que compusieron João Silva Tavares y Antonio Melo en los años 40, una canción que aparece también en una película de aquellos años 40, una peli del año 1943, que se llama O Costa do Castelo. Esta A Miña Casiña es una típica canción de nostalgia en la que además ensalza la vida humilde de los pobres como corresponde a la dictadura fascista y católica en la que se publicó. Porque sí, no hay que olvidar que el contexto de nuestro vecino Portugal también tuvo su fascismo, y ojo ahí, con lo que fue la llamada dictadura del Estado Novo, que empezó en 1929. Fue la dictadura más duradera del siglo XX en toda Europa. Esta dictadura portuguesa tuvo, simplificando mucho, tuvo varias etapas, que incluyendo la dictadura militar, que empieza en ese año 29 hasta año 33, y la Segunda República Portuguesa, que dura del 33 al 74, que es cuando fue la Revolución de los Claveles, cuyo himno es este Grandola Vila Morena que escuchábamos antes. Esta dictadura duró 48 años, con el primer ministro António de Oliveira Salazar como figura más destacada. Fue la persona que más tiempo estuvo al mando de esta dictadura. El lema que resumía la doctrina del Estado Novo portugués era idéntico a un lema de la dictadura fascista española, del franquismo: Deus, patria y familia, que significa, pues tal que eso, ¿no? Dios, patria y familia. No en vano la dictadura portuguesa ayudó al bando sublevado en la Guerra Civil Española, permitiendo el tránsito de tropas del sur al norte de España a través de su territorio. Vale, ¿y el punk? Venga, ya vamos con el punk. A Miña Casiña se popularizó de verdad en 1988, cuando la adaptó una banda de punk que se llamaba Sutos e Pontapés. Y su versión, que omite toda esa parte de Loa a la pobreza, ha acabado convertida en una canción patriótica de esa excusa a la gente que no opina de política. Abrimos con la primera canción de este especial de punk portugués, Sutos e Pontapés, A Miña Casiña. Sutos e Pontapés, para abrir este especial de punk portugués. A miña casiña. Os Sutos son el grupo más famoso de Portugal, sin duda alguna. El nombre significa chutes y puntapiés, y suto tiene el mismo doble sentido en portugués que en castellano. El nombre, según quien cuente la historia, se refiere a un pogo o al juego de palabras entre patada y chute, o a las dos cosas. Empezaron siendo un grupo de punk bastante combativo, que participaron en el movimiento contra el servicio militar. Fueron muy críticos con la iglesia, incluso algunas de sus letras fueron prohibidas en la radio. Empezaron en 1978, o sea, recién iniciada la transición portuguesa, formando parte de una escena punk muy pequeña y underground, en la que también había otros grupos míticos como Faiscas, o de aquí del rock, Minas y Armadiñas, Héroes do Mar o Corpo Diplomático, o bandas que no llegaron a grabar nada, por lo cual, aunque quisiéramos, no las podríamos poner en este ciclo especial de punk portugués que estamos haciendo aquí en Cienfuegos. Después de separarse y juntarse en varias ocasiones, los Sutos se convirtieron en superventas, fueron condecorados por el presidente del gobierno y se dedicaron básicamente a publicar canciones de amor y a rememorar grandes éxitos. Tuvieron alguna sonada a favor de los derechos de autor, así en plan Ramoncín, y también por grabar una canción en contra del gobierno sirio después de tragarse toda la propaganda anti-Al-Assad de la famosa niña de Alepo. La canción se llama precisamente Alepo. Y llegamos a 2017, cuando el cantante, uno de los fundadores, C. Pedro, murió de enfermedad hepática, que puede ser quizá lo más punk que hizo en años, aunque el grupo sigue en activo. Y otra canción que vamos a poner de Sutos e Pontapés es Para ti, María, que es un tema también muy conocido y que no deja de ser una de esas canciones de amor que están naciendo ahora, pero que tiene un cierto aire a fado y nos suena mejor. Porque los punkes también podemos amar, ¿no? No está prohibido, no todo va a ser odiar el sistema. Para ti, María, de Sutos e Pontapés. Yeah. Sutos e Pontapés, para ti, María. Estamos en este especial sobre punk portugués en Cienfuegos, aquí en Radio Xata, grabando en directo. Emitimos también en Radio Ela desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Radio Activa desde Alcoy. Continuamos repasando historias del punk en Portugal, esta gente tan cercana y a la vez tan lejana. En los años 80 empiezan a grabarse algunos discos, aunque la escena sigue siendo muy, muy subterránea, muy underground, y tiene pocas influencias aparte de los típicos discos ingleses y americanos que llegan a Portugal. Ya sabemos, Portugal siempre ha mirado más al Atlántico, vía Inglaterra, vía Estados Unidos, o quizás hasta vía África, vía Brasil, que al resto del continente. Han sido un poco esos hijos del Atlántico, ¿no? Y el punk pues no iba a ser una excepción. Ahora, en Portugal, algunos grupos clásicos del punk español pues son relativamente conocidos, grupos como La Polla Records, Scorbuto y demás, pero nos queda la sensación de que la frontera fue muy poco permeable en su momento. De esa segunda época del punk portugués, esos años 80, posiblemente los más conocidos sean Cu de Judas, que significa culo de Judas. Bien, bien currado, ¿no? Son de los primeros grupos que grabaron en esos años 80 algo audible, y presentaban títulos como Anarquía en Portugal o Ya estou farto, que lo dejan todo dicho. Y parte de la importancia de esta banda, de estos Cu de Judas, es que fue donde surgieron otros grupos de los que hablaremos después. Pero ahora vamos a escucharlos a ellos, Cu de Judas, y que viene muy bien traído un tema que se titula Anarquía en Portugal. No puede quedarse fuera de un programa dedicado al punk portugués. Anarquía en Portugal. ¡Que en Portugal ya! Culo de Judas. El culo de Judas, que a lo mejor se sentaba en el trono de Judas del grupo Navarro, ¿no? Bueno, coñas malísimas aparte. Continuamos en este especial de punk portugués. Nos hemos quedado en los años 80, van en época en la que grababa el grupo que acabamos de escuchar, Cu de Judas, y época también en la que aparece Matarratos, que significa matarratas. Como veis, se puede traducir casi todo el portugués palabra por palabra. Matarratos siguen en activo y es un grupo que además se encuentra facilito en plataformas como Spotify, con buena calidad, y que tiene una estética de cómic en las portadas que me ha molado mucho. Vamos a poner también dos canciones suyas, como hemos puesto de la banda con la que abríamos, igual que de Sutos e Pontapés, pues de Matarratos vamos a poner también dos canciones. Vamos a empezar con una trilogía portuguesa, una canción que tiene ahí su aire luso, con su guitarra portuguesa, y porque además pone verde al país criticando los tópicos propios de Portugal, que nos viene bien conocer cómo se ven a sí mismos los portugueses, la gente crítica de Portugal, qué tópicos son los que ellos mismos cuentan sobre su país, sobre su tierra. Pues tópicos como el adulto hijo único que vive en casa de su madre como si tuviera 12 años, lo del país de marineros, el fado y muchos otros tópicos que compartimos con ellos y que muchas veces no somos conscientes de lo cercanos que están. Esa herencia cristiana y catolicona, el mal transporte público, el culto al fútbol, la gente que vota siempre a los mismos y después los critica. Vamos con Mata Ratos y una trilogía portuguesa. Se perco esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho a minha casa pra morar. Não posso ficar, não posso ficar. Mas não posso ficar, caralho! Tu vai-te embora, caralho! Vai-te embora! Deixa o sol tocar, deixa os homens tocar, caralho! Deixa tocar quem sabe, pá! Foda-se! Down. Matarratos, una trilogía portuguesa. Continuamos aquí en Cienfuegos, en Radio Xata en directo, hablando de punk portugués. Hablábamos antes del lema del nacionalcatolicismo salazarista del Estado Novo, eso de Deus, Patria e Familia, Dios, Patria y Familia. Y ese es el título de una canción de Matarratos, que obviamente también es irónico y sirve para meterse de nuevo con el Portugal más rancio. Ese Portugal que va a misa y de putas y le pega a su mujer, que ella le perdonará a Dios. Una canción que además tiene la gracia de que habla de una de las obsesiones tradicionales portuguesas, que es hablar mal de los españoles, como corresponde a buenos vecinos. Un vecino que no hable mal de su vecino no es vecino ni en nada. Y bueno, hay un refrán muy famoso en Portugal que es: de España ni buen viento ni buen casamiento. También habla esta canción, este Deus, Patria e Familia, de la nostalgia por el imperio portugués, cuando dicen una frase que es: que volte ultramar tatuado no meu brazo, o sea, que vuelva el ultramar, tengo tatuado en mi brazo, que es algo bastante común también por allí, incluso entre gente muy joven, esas nostalgias de los imperios. El imperio portugués miró mucho, mucho al mar, como es lógico en un país que tiene actualmente casi 2.000 kilómetros de costa entre el continente y las islas como las Azores o Madeira. En la llamada era de los descubrimientos, que duró sus siglos, fueron navegando y colonizando territorios en África, en América y Asia. Brasil es seguramente el territorio más grande e importante hoy en día de los que formó parte del imperio portugués, y el último en independizarse fue Macao, hace nada, como el que dice, hace apenas 20 años. Se lo entregaron a China en 1999. Más territorios que fueron parte del imperio portugués, a ver, son muchísimos, no vamos a decir todos, pero por ejemplo, países africanos como Mozambique, Angola, Cabo Verde o Zanzíbar, ciudades de la India como Bombay y Goa. En Asia también Timor Oriental, Bahrein, Omán, todos estos territorios fueron portugueses. Y sobre todo en territorio asiático es curioso que no era como las colonias españolas, que eran administrativamente todo el país, todo el territorio parte del imperio, parte de la corona, sino en este caso funcionaban mucho algo tan marinero, algo también hacían mucho los británicos, que había enclaves portuarios, ciudades que administraban ellos, pero no eran provincias como tales, sí como si pasaba en otros imperios. Pero aquí no estamos hablando de imperios, aquí estamos hablando de punk portugués. Matarratas con su irónico Deus, Patria e Familia. Yeah. Matarratos, Deu, Patria e Familia. Continuamos en Cienfuegos hablando de música punk hecha en Portugal. De Matarratos hay más canciones destacables y la verdad es que es de las bandas que vamos a poner, quizá de las que más me ha molado, pero no queremos acaparar con un único grupo. Destacar que son de los pocos, si no el único, grupo que ha escrito una canción criticando expresamente la transición portuguesa, la famosa Revolución de los Claveles de 1974, con su canción ¿Onde Estabas No 25 de Abril? También tiene una canción antimilitarista como Armando en Comando, pero seguramente su canción más famosa sea una así de guasa, de coña, que se llama A miña sogra é un boi, algo así como Mi suegra es un buey, que va sobre uno al que su suegra le pega una paliza, y es algo que, por lo que sea, a los portugueses les hace mucha gracia. Así que nada, alguna de estas canciones sonará seguro en futuros Cienfuegos que no vayan tan temáticos. Hablábamos antes de que íbamos a mencionar otra vez a Q de Judas, aquella banda pionera del punk portugués en los años 80. Y es ahora ese momento en el que vamos a mencionar otra vez Q de Judas como raíz. Si sales de un Q, eres una K. Eso ya veremos. De Q de Judas salió otro de los grandes grupos de punk portugueses, casi grupo de culto allí, y también que ha llegado a Galicia, Peste e Sida, que significa, como puedes entender, Peste e Sida. Fundados en 1986, de Lisboa y de familias de clase media, siguen en activo y, a diferencia de los sutos que se hicieron un errejón musical, esta gente sí que se han mantenido en los circuitos más o menos alternativos. Yo también imagino que con ese nombre, llamándote Peste e Sida, pues tienes difícil sonar en os 40 principais, ¿no? Pero bueno, ellos han decidido seguir así por la circunstancia que sea y ahí siguen. Cansado de Lisboa, que creo le estoy pronunciando como el Q, Canción de Lisboa, es un fado punk de 2007 sobre cómo esta música, el fado, pasó de ser algo marginal y mal considerado a música chiqui moderna que mola mucho a los turistas y al país de las tentaciones de allí. La historia del fado en Portugal es muy parecida a la del flamenco en España. Algo de origen popular que pasa a ser instrumento del fascismo después denostado por Rancio y por ser solo para turistas. Y por último reivindicado por distintos sectores, ya sea más o menos culturetas o sectores reivindicativos. Peste e Sida, Canción de Lisboa. Quando o fado era cantado pelas ruelas da alfama, ninguém diria que o fado viesse a ter boa fama. Era a canção da comandeira do capelão, da rufiagem do calção e do fantista da zambada. E mais diria a madragoa que em Lisboa ainda abria a cita ao rosto do fado e da lã guitarra. Adeus, vontade estourada, guitarras e cantigas. Adeus, ó noites bem passadas, com novinhas raparigas. Hoje, hoje, velhistas encantados como artistas, aclamados nas revistas com relações mirantes. Festa em um boi, por ser esquisito com voz, tardes audiências, matinés importantes. Os fadistas são tratados como artistas, aclamados nas revistas com razões mirantes. Vestem no bom e por ser chique, sendo tão bom as tardes ou audiências, matinés são importantes. Pues eso, Peste e Sida con su canción de Lisboa. Y aunque en realidad de Peste e Sida la canción que más nos gusta es Vamos ao Traballo, Vamos al Trabajo, que es una típica canción punk sobre cómo queremos vacaciones todo el año. Y a ver, quien diga que no lo quiere no es ni de, no es algo de ni de punk ni de nada, es de cosa de no ser gilipollas. Vamos ao Traballo. We'll be right back. Sida, vamos a otra vallo. Voy a comentar fuera de guión que la voz de Peste Sida me recuerda, y creo que es pedrada mía, a la de Decibelios. He escuchado a Decibelios lo justo, pero nos estaba, desde que empecé a preparar el programa, le daba vueltas. Me suena la voz. Eso es a lo que me recordaba. Retomamos a Q de Judas, esa banda, ese culo de Judas, que eran de los pioneros del punk portugués en los años 80. Un culo del que surgieron muchos grupos, mucha buena mierda, ¿no? Algunos de los miembros de Q de Judas formaron años después Censurados, grupo que no hay que confundir con el grupo de rock de Madrid, que llegó a entrar incluso en la escena festivalera. De Censurados es Cagan a Cultura, que es la canción favorita de Portugal, de todas las canciones portuguesas del mundo, de nuestra guionista de hoy, de Mar. Así que, pues esta cagana cultura de Censurados va para nuestra guionista, para Mar. Censurados, cagana cultura. Cagan na cultura en Portugal, censurados. Continuamos entrando ya en la recta final de este primer capítulo de hablar sobre punk portugués en Cienfuegos, aquí en Radio Ela, en Radio Sata, Radio Almaina y Radio Activa de Alcoy. Vamos con la última de las canciones portuguesas, siendo estrictos, del programa de hoy. Para el siguiente dejaremos otras cositas que luego comentamos. Censurados, en la canción Tú o Bofia, hablan de dos cosas que pasaron en Portugal y de las que, si no sabemos otras, pues no nos suenan de nada y obviamos que, pues que también pasaban. Insumisos y nazis. Lo de que los dos países se parecen mucho, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Pues insistimos en ello. En 1989, hace 30 años, un grupo nazi atacó un concierto contra el servicio militar obligatorio en el que tocaban Censurados. Es un ataque en el que hirieron a varias personas y mataron a puñaladas a un militante comunista, José Carballo. Y, oh, sorpresa, la policía portuguesa no hizo nada y así lo denunciaban Censurados en su canción Tú o Bofia. Fazer. Censurados, vota tú o bofia, me he inventado el título. Y hasta aquí la entrega de hoy de este especial de punk portugués dedicado a nuestros adorables vecinos del oeste, a esa nariz de la península ibérica. En esta primera parte hemos escuchado a bandas como Sutos e Pontapés, como Q de Judas, como Matarratos, como Peste Sida, como Censurados, y en la siguiente parte vamos a escuchar temas de bandas como Tara Perdida, Exacto o Tedio Boys, que nos van a servir para hablar de cosas de actualidad, de historias como la emigración que sufre Portugal. Es un país eminentemente emigrante, aunque también, como muchos de la Unión Europea, recibe inmigración, y también de algo que a lo mejor suena extraño por ese desconocimiento que tenemos sobre nuestros vecinos, sobre las corridas de toros. Y vamos a cerrar con un tema de una banda que canta en portugués, una banda que hace una versión de la canción con la que hemos abierto el programa, ese popularísimo himno de la Revolución de los Claveles de 1974, una versión de ese popularísimo Grandola Mila Morena, como decimos, cantada en portugués por un grupo cuya lengua es esa, el portugués, pero que no son portugueses. Hablamos de Garotos Podres, que son de Brasil, de Sao Paulo, si no me equivoco, aunque han sacado algún disco compartido con bandas de este lado del Atlántico. Similar a como pasa con la música española en los países hispanoamericanos, hay esa relación desde respeto, de admiración, más o menos horizontal según en donde te muevas, y en este caso sí que es bastante horizontal. Garotos Podres, para ir cerrando nuestro programa de hoy, este especial de punk portugués. La semana que viene más punk portugués, y os pedimos, por favor, dadnos feedback, contadnos qué os parece pues este tipo de programas dedicados a la música concreta de un país, dedicados a un tema concreto. Decidnos un poquito qué os parece lo que vamos haciendo y proponednos cositas, como hizo nuestra oyente Mar, que nos ha preparado el guión, lo que estamos contando hoy aquí. Prácticamente toda esa documentación se la ha preparado nuestra compañera Mar. ¿Cómo? En el email cienfuegos@radioela.org, o hablándonos en nuestras cuentas de Instagram, de Twitter, la página de Facebook, y también te puedes apuntar, aunque ahí no puedes hablar con nosotros, al canal de Telegram para estar al tanto cada vez que saquemos un programa o montemos algún eventito, no tanto como Cienfuegos, pero sí como las emisoras en las que participamos, especialmente Radio Sata, que estamos cumpliendo 5 añitos, 5 ya, y para el mes de noviembre se viene una muy muy buena, pero de momento no me dejan decir más. Nos vamos como empezamos, pero un poquito más acelerados. Grandola Vila Morena, Terra de Fraternidad, en Garotos Podres.